¿Has perdido confianza en ti mismo? ¿El gargajo mañanero ya no tiene consistencia? ¿Perdió su sustancia? ¿Te desgarra a mitad de cada puñeta? Pure energy. ¿En el acto sexual te quedas dormido sobre tu mujer? Pure energy. ¿Sufres del mal del voto con estrés? Pure energy. No te acongoje. No, amigo, no. El portal de web tiene la solución con el nuevo multivitamínico fortificante Biogenesen. Ahora te lo rascará a dos manos, saltará más que Palito Ortega y te podrás pegar 6 al hilo. Multivitamínico Biogenesen. Tónico, antipútrido, cicatrizante. Venga. Y tómese nuestro nuevo Biogenesen.